Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Caminito al Arlequín. Caminito al Arlequín. Ya hemos llegado, gordo. Toma 5 euros y echa gasolina, gorri. ¡Jolita, va! ¿Qué? ¡Diésel! ¡Diésel encima! Y cómprale al Píster, al Chusta, es unos rizos que también le gustan mucho. ¡Joder, para nosotros nada, no! Caminito al Arlequín. Ay, ay, mi Chusta, es que alguien tiene, quieres un monstruo, estás todo tocho. Caminito al Arlequín. Próximamente. Próximamente. Próximamente. No hay ninja si no hay tortuga. No hay pluscuamperfecto si no hay pretérito perfecto. No hay un cable si no hay una clavija. No hay un enchufe si no hay una pared. No, eso es mentira, porque un enchufe puede estar en otro sitio que no sea una pared. Pero no hay un baldosín si no hay cemento por medio. Bueno, aunque puede haber el baldosín, pero todavía no está puesto en el suelo, entonces no hay cemento. Efectivamente, también te voy a decir otra. No puede haber jamón sin pan. Porque eso es anormal, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, no puede haber un reuma, no puede haber una artrosis, no puede haber un... si no hay un exceso. Ah, ¡efectivamente! Como el exceso que ha hecho Reinito McGeehan, que por eso le tenemos aquí tumbado en una camilla, en una mesa camilla. Y le tenemos prácticamente, no usa collarín, pero como si lo utilizara. Pero oye, niño, espérate, que no es el exceso. Es al revés, es por no hacer deporte. Eso es lo que le ha dicho el médico, es que ¿no? Eso es lo que me ha dicho el médico, niño, que se me engarrota esto, claro, porque pues no me muevo. Oyentes de Radio Daraca, bienvenidos una semanita más. Tenemos a Rellenito convaleciente, ya os hemos dicho. Me tomo una pílula que si se la diera al Chemita, no te digo nada. Tumbado en la camilla por exceso de hacer deporte o no hacer deporte, por exceso de beber pis de reno o no beber pis de reno, le tenemos bastante mal, que no se puede incorporar. Pero para eso me incorporo yo y me pongo de pie para deciros que las agujas estrambóticas vienen a cargo de... Y cómo no, nuestra amiga Lazari. Mírala, si me trae las zapatillas y todo. Qué amable, sí. Para que veas qué amable es nuestra amiga Zarigüeya cuando Reinito McGeehan está convaleciente. Ahora, sin deciros más, oyentes, bienvenidos a Radio Daraca. Aplaudan, aplaudan una semanita más. Suéltala. Gracias, Supri. Shook, trying to see what's good. Got Poppy upstairs, early got the yay, yo. Nigga not playing, got it by the kilo. My eyes lit up like I hit the jackpot. Money come faster than selling that crack rock. Went to the car, got the gun out the stash box. Had this one line in my head from Tupac. I gotta get it, gots to get it. Doing this for self, cause my man ain't with it. Knocked on the door, pulled out the 4-5. When it's about that cash, I be ready to die. Pop one in the leg, put the gun to his forehead. Anybody move, watch your ass get dead. I know where it's at, right back in the room. Go get that shit and I'll be on the move. Yeah. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. When you owe me dough, I don't hesitate. hesitate, I'm hurting you. Run up in your spot, breaking up your furniture. I'm not particular, I'll snap your fibula. You'll be telling me safe numbers while I be hitting you. Yes, I'm a bad man, Boston's muscler. Breaking legs for dough is how I hustle you. I don't got many friends, so I'm short on emotion. So I have no problems with throwing you in the ocean. Pay me my money, see no small, or get your head bashed through the front door. Ankles broke, pound driven through the floor. Whipped all in your face with the butt of a 44. I'm not playing, I'll leave you people laying. This is what happens when you're late on paying. Whipping asses of passes, you say it's old school. So I'll beat your ass first, then I'll use the tool. Frank and Whitey style, pull your teeth out your head. Throw you in the back of a truck wrapped in a bedspread. Front on the dough and get your whole crib smoked. Pay me my money or get your fucking legs broke. Yeah, leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us, or we let them things go with the hollow point chasers. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us, or we let them things go with the hollow point chasers. Hey, yo, murder. Kill, kill, kill. Sean Price, motherfucker from the film. My pops told my moms I'm as mean to see, cause I break legs and smoke on the greenest weed. He forgot to mention I let the shotgun blast. I don't rock with my pops, do my pops' ass. 1-2, y'all check it out. Need 1 or 2 checks before I deck your mouth. Listen, got my mind on my money on my mind. Hand on my non-palm, trying to get mine. But niggas act stupid when they see the gun cock. Smack with the elephant bone like Unbok. Have my money by the fucking time the sun drop. I'ma eat your food, what the fuck in your lunchbox? Man, make the money make the man. Get whatever, get my cash on, breaking your legs, fam. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us, or we let them things go with the hollow point chasers. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us, or we let them things go with the hollow point chasers. Chasers. Y entonces la situación verbal precaria diario era igual que la de todos los días. Y yo me acordaba de aquel día y decía, pues no puede ser normal. Pero claro, yo me disponía a entrar al bingo. Y en el bingo no me dejaron entrar porque no llevaba carné de identidad. ¿Cómo te lo comes? Pues niño, yo me lo como con cuchara y con tenedor y con cuchillo. Yo así cogerlo con las manos no me lo como. Claro, tú como siempre en exceso. Claro, que por eso tenemos a Reginito McEnhan tumbado en una mesa camilla. Se puede decir tumbado a la Bartola. Tumbado a la Bartola porque no se puede enderezar. Porque el médico le ha dado la baja, pero ha dicho yo voy a Radio Tarasca. Aunque tenga que estar en la camilla tumbado. Hombre, eso está claro, niño, pero te voy a decir una cosa. Entre la camilla esta así, que es como de cuero, y esto da mucho calor. Exactamente. ¿Y el aire dónde está, niño? No, seguimos sin aire acondicionado, oyentes de Radio Tarasca. Esto no es normal. Y Reginito no se puede incorporar. Pero nosotros nos incorporamos con él para decir que seguimos sorteando, regalando esas pedazos de entradas que tenemos para ese pedazo de cine. ¡Uy! Cine Yelmo. ¡Grandísima la pantalla! ¡Grandísimo el cine Yelmo! Aquí en el pedazo de centro comercial más grande de Europa, el que se está haciendo en Isla Azul, que está aquí en el cementerio de Carabanchel. Sí, aquí viniendo por la P40, niño, por la vía Lusitana. Efectivamente, lo vas a ver porque es grandísimo, Isla Azul. Pues los cines Yelmo abren ahí sus 13 salas, 4 salas digitales HD, una sala 3D digital HD. ¡Toma! Una sala Cinegame con ¡toma! 50 jugadores online, con un pedazo de sonido de flipar. ¡Eso para lo vicioso del juego! Perra del Vitor. En todos los cines va a haber butacas rojas con vibración. ¿Cómo? Unas pedazos de butacas que te quedan loco, que niño, no las has visto tú en ningún cine de España. ¿Cómo me vendría una butaca de esas ahora mismo, niño? Pantallas gigantes, por decirte, tan gigantes que una de ellas será la más grande de toda Europa. ¡Venga, hombre! Sonido digital y muchos más. Pues Cine Yelmo son fan de Radio Tarasca y han dicho, pues para los oyentes de Radio Tarasca vamos a repartir entradas. Así que tenemos entraditas dobles, amigo. Tú solamente lo que tienes que hacer es meterte en nuestro correo info@radiotarasca.com y poner qué número de programa es el que se está haciendo ahora mismo. Claro. El último número de programa. Nada más y nada menos. El último número de programa, porque además es fácil, hombre. Lo tienes ahí. Hombre, por favor, mira. Último programa, te pones programa, número, tal. Yo lo estoy viendo ahora mismo. O sea, que eso es más bien para que por lo menos teclees algunas teclas. Porque la cuestión es que Yelmo no las regala y te las regala a ti por ser oyente de Radio Tarascá. Pero... el día 4 de julio, Rellenitos, sí, estrenan las salas, ¿eh? Se estrena el cine. ¡Qué guay! Así que por ahora tú lo que tienes que hacer es escribir para ya tener tu entradita para que vayas el día que te apetezca. Porque y no... la película que tú quieras. Exactamente, porque no tiene fecha ni límite de caducidad. Pero bueno, eso es una maravilla, niño. Perfectamente. Yelmo así no las regala. Oyentes de Radio Tarascá, nos volvemos a incorporar, ya que Rellenito no se puede incorporar, para seguir moviendo el cuello una vez más con las agujas estrambóticas de la... pues suéltala. ¡Supri! Snoopy Dico, Double Dipper, the Simple Devil. DJ Warren G, provide the beat. Some for the 2,000 plus folk. Get me. That's how we used to do it on the side. Yeah, check it out, y'all. From my very first time, I put my mind to my pen in the pad. I've been striking up shit that was super bad. Back in the days on the side where you had to get down, you sell a few rocks, then you wait for your kickdown. Then take what you got and bubble up, rubble up, and now you double up your pot. For what it's worth, nigga, pain don't hurt. If your life ain't right, meet me at the church. I give you a baptism. I sit and rap with them. Chop game with you, then I'm right back in them. Deadly as a snake full of venom. Rich white folks invite me to dinner. Want me to holler at their kids and tell them about this crazy life that I live. It's not one to brag on, but since you motherfuckers wanna hear it, I guess I'm gonna get my rap on. Clap on the clapper. Before I was a rapper, I was a jacker. Niggas, spicks, Jews, and crackers. It wasn't no particular race I was after. Seeing that chapter, it made me a better actor. Cause if I seem sorta weak, I'd probably be dead in the streets for talking too much, slipping with no heat. But that wouldn't happen, cause I'd get the people's hands clapping. The Max Cadillacin', G's crack-a-lackin'. Soft niggas in the pen, big homie slapping. It's a vicious cycle. It's why Tito don't look like Michael. I don't make the game up. I just play this motherfucker like a Hall of Famer. Never came at you with the same stuff. I always do it different. I'm known as the Magnificent. Relevant elements. I'm on to prevailing it. Me and my niggas keep belling it. Long as Cheetah up, you properly preparing it. I'm shaking it, baking it, keep sharing it. Cutting you a piece of the birthday cake. Twerk that pussy, I'ma take your bank. Bet it don't stink, yeah, I bet it do stink. Like what? Like a fish out of tank. A G with a shank, a mark with no rank. These are some things that make a nigga like me think. Where would I see if I couldn't see clearly? Cause I'm weary, trying to live near. Off a $100 a week, took them gators off my feet. Now I'm back on the streets, beat, beat. Levanta, Juanma, por favor, arriba de la botellita de agua, anda, porfa. Toma, toma, anda, toma, toma. Agüita, muy agradecido, niño, muy joder. ¿Ha visto Daco cómo se mueve el lag y no, niño? Hombre, porque se habrá que. Mejor que yo. Habrá que cuidarte, ¿no? Hombre, claro, macho, porque si, no me puedo incorporar para nada. Ay, oyentes de Radio Tarascá, ¿cómo estamos aquí con todo el calor y con nuestro pequeño Rellenito McKenhan? Madre mía. Con ese problema que no se puede incorporar, que tiene. Di tú el diagnóstico, Rellenito. Yo lo voy a decir, es una lumbagia. Es una... ¿cómo se llama? Contractura lumbar. Pero fuerte, grave, del tercer grado. Sí, niño, pero de la guapa. ¿Sí, chaval, cómo fue? De un estornudo. Fue de un estornudo, ¿eh? Vamos, niño, que... Y del este se me quedó esto, niño, que me quedé doblado. Uy, pero y... Qué chungo. Pero a ti te suelen dar, ¿sabes? También... Sí, hombre, yo he estado mucho tiempo. No así. Tan fuertes como esta. Bueno, alguna otra que ves y te ha dado fuerte. Sí, sí, yo decía, es por dormir mal. ¿Qué dormir mal, niño? Sí, porque no hago deporte ni hago nada. Y entonces el médico por la da la baja. Le ha dicho que se esté directamente tumbado. Que no... Sí.

la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, putería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura es su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Shake the frame, time to start paying pain. Don't make me have to take a dance, start saying names. Give your official in the middle initial. Yes, we do the thing, don't care who we bang. Quick to bring the belt out on cats like Pootie Tang. I'm back, new begin, mighty supreme being. Lames that you thought had heart will seem fleeing. Fire, never tire, call me Messiah. I walk barefoot on hot coals, I'm on fire. The type that floors the teeth with barbed wire. The type that cross the street in the crossfire. Survivor, no shucking and jiving, metaphysical. Go ask your mother, yeah, do what you wanna do. Now we could go shot for shot, verse for verse. Worse gets worse, I'll put you in the hearse. Cause it's a stick up. Honeys wanna back it up, thugs wanna bag it up. No need to act. It's a stick up. Got it wrapped up, got it cracked up. Get your hands high, up in the air, or you can slap up. Cause it's a stick up. Honeys wanna back it up, thugs wanna bag it up. No need to act up. Cause it's a stick up. Got it wrapped up, got it cracked up. Hands in the air, or you can slap up. When I hit them up, knock them in the bread basket. You get yapped quick, fucking with my Mac shit. Around the corner, cats with fork faces. When they scheme and plot, I'm like shot lock. Mass producing, my lyrics are serious juices. I'm breaking out tonight, I'm making moves, kid. Game collateral, matter of fact, it's true. Your beefing stop with my judo chop chop. We can do it any way you want, let's get it on. So, say your blessings unless you know your lessons. If you do, baby, you better yell those off. Feel these elbows and run no shell toe. Slipping out at all, don't bust one shot at all. Because I roll with extra strength like Tylenol. Once connected with our food, then you know we intact. We come together like Kobe and Shaq. Cause it's a stick up. Honey's wanna back it up, thugs wanna bag it up, no need to act up. It's a stick up. We got it wrapped up, got it cracked up. Get your hands high, up in the air, or you get slapped up. Cause it's a stick up. Honeys wanna back it up, thugs wanna bag it up, no need to act up. Cause it's a stick up. Got it wrapped up, got it cracked up. Hands in the air, or you get slapped up. A to the F to the U, to the R to the A. I pull out steel on tracks like every day. Guess we spray, keep the lame shook over here. Player please, this the brook over here. Look over there, cats are sitting pretty with the chili willy. Cover me, son, yo, I'm getting busy. Is it well prepared for anything to transpire? Keep your mouth closed when I pass by you. Slap fire out your ass, cause you're getting too gassed. I know my math and I mix it with the razzmatazz. Hide your bling bling, and you ain't down with God. And all the wolves know you left without your bodyguard. How could it not be hard? We swell, diesel, people feel hell, neck and back like Ezel. Niggas wanna rebel, fall in the dust in the mist. Come and get it done, what's fucking with this? Cause it's a stick up. Honeys wanna back it up, thugs wanna bag it up, no need to act up. It's a stick up. We got it wrapped up, got it crapped up. Get your hands high, up in the air, or you get slapped up. Cause it's a stick up. Honeys wanna back it up, thugs wanna bag it up, no need to act up. Cause it's a stick up. Got it wrapped up, got it cracked up. Hands in the air, or you get slapped up. Cause it's a stick up. Honeys wanna back it up, thugs wanna bag it up, no need to act up. Cause it's a stick up. Got it wrapped up, got it cracked up. Hands in the air, or you get slapped up. Yeah. Pues sí, señor, cómo se nos están yendo las entraditas estas de Yelmo, ¿eh? ¡Es que la peña, niño! ¡Le gusta el cine, me entiendes lo que te digo! Y ver ahí, encima en esa pantalla tan grande, lo puedes flipar, hombre. Es que en este transcurso que estábamos escuchando ahí la buena musiquita, sí, estamos contestando, ¿verdad, rellenito? A sí, los correos electrónicos que estamos recibiendo para las entradas Yelmo. Cada vez tenemos menos entradas, pero todavía quedan alguna entradita que otra. Oye, y a todo esto, este es mi portátil. Esto tiene un desgaste, hermano. A ver si me entiendes lo que te estoy diciendo. Tú quédate ahí tumbado, no hagas esfuerzo. No, si yo lo estoy haciendo, estoy incorporándome un poquito para ver lo que tienes tú en la pantalla. Porque yo creo que tú estás ahí jugando algo, ¿eh? ¿Qué? Estoy contestando a para... Bueno, sí, verdad, estás contestando a la People, mira. Claro, para la People, para que me diga la dirección de su calle para mandarle las entradas. Ah, claro. Exactamente. Qué guay. Pero todavía quedan entraditas para los cines Yelmo. Ya sabéis, los pedazos de cines que se van a inaugurar el 4 de julio en ese pedazo de centro comercial que han hecho en Isla Azul, aquí al lado, encima del cementerio de Carabanchel. ¡Muy bonito, por cierto! Exactamente. Por la noche está todo azul, niño, por fuera. Sí, impresionante. La pantalla más grande de toda Europa. Sí, sí, grandísima. 13 salas, 4 salas digitales HD. Venga, hombre. Una sala 3D digital HD. Oh. Una sala cine game. ¿Cómo? Con 50 jambunos ahí compitiendo. Venga, a la consola ahí a la vez. A machete. Claro, que unos pedazos de asientos que no los has visto tú en ningún cine, primo. En ninguno. Porque los ves, mira, unos pedazos de asientos de butacas rojas de cuero con vibración. Pero son... Son las filas del centro, niño, las que estamos centradas en no, la no, sala. No, son todas. No, hermano, no. ¿Cómo que no? Que no, mira, joder, hombre. Si es que este Juanma macho. Ah, vale, que claro, son las que están centradas. O sea, todo el mundo no tiene privilegio. A ver si me entiendes, que tienes que llegar con tiempo y decir, dame una butaquita de esta de la guay. ¿Me entiendes lo que te digo, hermano? Ah, son las filas centrales de lo que se dice la sala, hermano. Efectivamente, claro, no se puede mentir. No se puede mentir, porque luego a lo mejor va toda la peña allí, niño. Se va a sentar y va a esperar a que vibre esto y no vibra. Y no vibra, claro, exactamente. Las butacas son del centro, ¿cuántas habrá? Butacas. Pues, hombre, habrá unas cuantas, niño. Aquí se ve un gran cojo. Son las filas, todas las filas centrales, ¿sabes? Así, a lo mejor 4 o 5 filas. Pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, si queréis, mandáis un correo a... Yo ya lo he visto, ¿eh? @ Radio Tarascá. Y ponéis quiénes sois y ponéis el número del programa, el último programa que se está emitiendo Radio Tarascá. Efectivamente, que yo digo que yo ya lo he visto. Es que tengo un colega ahí, niño, trabajando en la limpieza. Sí, ¿no? Uy, me ha colado. Pero si hasta el día 4 niño. De julio no se puede. Pero que yo me he colado, que yo no he entrado por donde entra todo el mundo. Ah, que tú has entrado. Hay otro colega que está ahí en Isla Azul, ahí limpiando. Ah, y se encarga del mantenimiento. Es un bonito niño, eso es verdad, ¿eh? Ya verás cuando lo ve la albeña. Oye, de Radio Tarascá, seguimos aquí y estamos con el mosquito tibetano. ¿Con el mosquito? Mosquito tibetano que ha picado a la mayoría de todos los personajes de Radio Tarascá. Sí, y aparte de aquí de la gente de la pipa. Y aparte del barrio, ¿verdad? Que yo el programa anterior decía que no. ¿Cómo? Y es verdad, me encontré un montón de gente con el mosquito tibetano que vino aquí a España, se fue para San Martín de la Vega. Sí. Ahí abajo, donde la vera, donde el río. ¿Cómo? Ahí, y de ahí dice que le localizaron subiendo, pasó por el Getafe, por el campo de Geta. Joder, si es que va. Y subió para aquí, para Pan Bendito, y está aquí. ¿Cómo? Pero escúchame una cosa, que ayer fui a coger el metro, niño, del Pan Mail, y me salieron unos jambos vestidos de amarillo con unas máscaras. Digo, ¿qué pasa aquí? Este no se puede estar... Buscando... Yo creo que está el mosquito en el metro, niño. Buscando al mosquito, ¿no? ¿Cómo? Que se ha metido en lo fresco. A ver, con 40 mosquito grados... Mosquito tibetano que ha picado a la mayoría, por no decir a toda la gran parte de los personajes de Radio Tarascá y la cuarta parte del barrio Pan Bendito. Sí, niño, guau, todo el mundo. Me lo das o te lo quito, rellenito. No, si yo no tengo la para adelante, como no tiene la agüita este que me has pasado antes. Pues suéltala, hombre, suéltala. ¡Sari! ¡Espera aquí, hombre! ¡Toma, llévale el agua a la Juanma, hombre! ¿Qué listáis? next? Thinking spooked about this roughneck from Cuba, who do maneuvers like Super Dave. Always with a group of babes, laying mommies out like Sugar Ray. Cause Cuban Link don't play games, miss. I flip and do some strength, but you like hit you with the whips and chains. Check it, I get you naked like a mystic. It's this thickest, thick as a brick wall with big that bitches. Now let's get physical, my jiggle boo-ba. Let this lyrical guy scuba dive right between your thighs. I satisfy like a snicker bar, cause I'm the pickup artist that'll stick you quicker than this thicker strip of gall. My repertoire holds a four-star performance with all women, hitting more skins than Alec Ball. When you're falling in love and you can't get up, now check the cut, I stripped ya, now you can't scrub. But your man can't do it like that, like that. He can't work the middle, cause his day too little. But your man can't do it like that, like that. I make you scream papa, you the best da-da. But your man can't do it like that, like that. He can't work the middle, cause his day too little. But your man can't do it like that, like that. I make you scream papa, you the best. Parading in the Palladium, all eyes on my presence. Popping the crisp, sporting the chick, straight out of Essence. Word up, hat stuck, three quarter front, polo jiggy. Be like a whizzy, looking like a grizzly. Why your girl watch me, you busy, drunk, pissy. Wanna lay the law, but your love wanna kiss me, huh? I got a fly team, me and my guys gleam like high beams. Making a killing off of fiends with pipe dreams. It might seem like I conceded with the cream talk, but I got the kind of green that can bribe a Supreme Court. When we talk, the whole world listen. Turn your back on TS for 1 second and find your girl missing. Baby, make me holla, take it off, I give you dollar. We can party till mañana, ain't nobody got a no nada. For the Allah, give me some Mississippi masala. I be in the sala, chupin' the naga like the chupacabra. Cool it, mama, you getting too hot. Bust a shot, booyah, jumping up and down like my uwa. Booyah, show me your dirty dance. The way you work your pants make any man wanna jerk his hands. But your man can't do it like that, like that. He can't work the middle, cause his thing too little. But your man can't do it like that, like that. I make you scream, papa. Official like it and you like Keith Murray. Bury my beef deep in your sweet cherry. Every week if necessary, I'm very nasty like Nas. If you ask me, pass me those cheeks and I'll bring your joy like Black Street. In the backseat of my Jeep, we can chill or creep like DLC, but don't sleep. I keep it real. What the deal, mommy? You wanna feel all my steel salami? Come and try me. I sign my name all over your punani. Come on, mommy, you coming home with me all night in my tub, drinking Hennessy, getting lined up with your thighs up. I'ma surprise her when I rise up inside her. Yippee-ki-yay, I'ma ride her and guide her straight to the trees. Where we going? Straight to the crib. Wanna hang with Cuban and Sakes? You know what time it is. Soon as we walk in the rib, let's get biz. Trees, trees, trees, trees, trees, trees, trees, trees. Okay, but your man can't do it like Ling, like Ling. He can't work the middle, cause his thing too little. But your man can't do it like Sakes, like Sakes. I make you scream, papa, you the best, da-da. But your man can't do it like Crack, like Crack. He can't work the middle, cause his thing too little. But your man can't do it like Paul, like Paul. I make you scream, papa, you the best, bunna. But your man can't do it like Ling, like Ling. He can't work the middle, cause his thing too little. But your man can't do it like Sakes, like Sakes. I make you scream, papa, you the best, da-da. But your man can't do it like Crack, like Crack. He can't work the middle, cause his thing too little. But your man can't do it like Paul, like Paul. I make you scream, papa, adios, mama. Bernabéu o no Bernabéu, con Chapina o no con Chapina, sigues escuchando en la vitrina las agujas estrambóticas de... La Dada con musiquita del ayer, del hoy, del mañana, por no decirte... Zarigüeya. ¿Qué quieres? ¿Ya me ha visto con los bollos? Mira, ya está cerca. Suéltala. Algo que decir más que un comentario. Algo que decir más que un comentario. Algo que decir más que un comentario. Algo que decir más que un comentario. Un culo inquieto, da vueltas por el alfabeto. Levanta la tapa, el brazo y te planta un abeto en todo el careto. Para pagar aparte en el bareto. Para cagar bebiendo disarón, no amareto. Solo te prometo, hipotenusa y dos catetos. Tres vértices, un ojo, soy un dios con el soneto. Ten el cuello quieto, acércalo hacia aquí. Te enseño cómo ser en sí con todos los secretos. Puto analfabeto, yo nomás te abro un lead. Pero casi, maté al niño wey Juan y dijo, ah, sí, sí, si vienes en son de guerra. Tenemos pistolas, machetes, palos y piedras. Estoy en pelota en el jardín sobre la hierba. Estaba

Pues eso, tiraba los suelos, vamos, como yo te lo estoy diciendo. Hombre, relleno, toma. Hombre, Juanma. Ya, estoy aquí. Joder, qué bien, ¿esto es esto lo que me tengo que echar? Toma, esto es lo que me ha dado el del herbolario. A ver, espérate que lo voy a abrir, ¿lo ves tú? Y me ha dicho, pero bueno, eso te lo tienes que echar todo por la espalda, por los riñones. ¿Qué haces? Uy, cómo huele esto, niño. Es muy fuerte. Joder. Es muy fuerte, esto es como lo del Vivaporú, pero a la hostia. Sí, a la bestia. Mira, niño, que me metí así la nariz y me quema y todo. Bueno, ¿y cómo te lo vas a untar? ¿Tú llegas o qué? No, niño, pero me lo echas tú, ¿no? Joder, te tengo que echar yo la crema y todo. ¿No? Venga, hombre, Juanma, por favor, que no pasa nada, que somos hombres los dos. Oyente de Radio Tarasca, aquí, rellenito tumbado en su mesa camilla. Porque tiene el... Di tú el diagnóstico. Lumbalgia. Lumbalgia. Lumbalgia, contractura lumbar. Que no se puede menear de la cama. Nada, pero él, niño, ha querido bajar a Radio Tarasca porque decía que sí. Sí, hombre, claro. Porque encima, como ha picado el mosquito tibetano a la mayoría de todos los personajes de Radio Tarasca, pues ha dicho, ¿cómo lo vas a estar haciendo tú solo con el Daco? Que yo me bajo, que me tumbo mi mesa camilla. Pues nada. Venga, claro. Pues no te preocupes, yo te doy tu... ¿Cómo se llama esto? El nombre, qué nombre más raro tiene, ¿eh? Esto, espérate que te lo voy a leer. Bueno, ok. El City Floripital. Yo te voy a dar el City Floripital. Claro, esto no. Te lo voy a dar por la espalda y por los riñones. Sí, no, sí, dame ahí, úntame, niño. Ahí, ningún problema. Oye, la cerveza no te la has comprado, ¿eh? No, ya lo he visto. Si no. Se lo estaba yo diciendo antes al Daco, digo, si no puedo yo beber. Galipas. Oh, toma, sácalo de la bolsa. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso, gusanito? Te he comprado gusanitos para la Zari. Tíraselo, mira, está gustando. ¡Toma! Mira, madre. Si es que tiene una dentadura que no es normal este. Y que cerveza no te he traído porque no puedes tomar. No. Con lo de la lumbargia y las pastillas que te estás tomando esas fuertes, ¿no? Oye, ¿te acuerdas el amiguete que se echó el otro día a la Zari? Sí. El loro. El lorito, joder. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el loro? Benito. Benito se llamaba, chaval. ¿No ves cómo le agarraba la manita así a la Zari? A ver si le ponemos unas fotografías ahí en Radio Tarasca. Sí, sí. De la, del amigo de la Zari. Muy amigo, niño. Un loro Benito que vino de la selva y tiene una ala rota y no puede volver otra vez para la pobrecito, selva. Pobrecito, macho. Y el pobrecito, pero es un fiera, ¿eh? Cómo se abrazaba ahí a la Zari. Chicos, las agarraban de la mano, le pasaba así el pico por el hocico. Joder, qué bien, impresionante. Qué bonito. Yo creo que hay una historia de amor ahí, ¿eh? Ah, bueno, no, que son dos, que son macho, macho. Amor o no amor, Rellenito McGeehan convaleciente, pero no te incorpores, que ya me incorporo yo. Toma, si te doy que ya me incorporo yo. Supri. Mira que son buenos los chinos inventando abanicos de estos, ¿eh? Tu pai pai. Pai pai, ¿no? Flavor, flavor, niño. Pai What's the deal with you? What's this shit I feel with you? Word. Everything is going wrong, yo. This shit has been going on too long, yo. Hey. We gotta put this thing on the right track. We gotta put it back to where we once had it before. Don't you remember we had it going on galore? Louis and more. Everybody was eating. I was meeting and greeting. Looking good from the head to the feet. Didn't give the kids a beating. I was a good dad, yo. Yeah. Even when I became famous, I took the whole family to the show. Radio Tarasca. Running out their nose, jumping all out of my limos. Now that's the life I chose. For yourself, you know it. Not again. You're gonna take a loss. You don't show it. Watch out. Come here, baby. Don't bother. Watch out. Come here, baby. Don't bother me.

flow está más acabado que Sandra Bullock. ¿Quién va a representar a los vuestros? ¿Quién? Los hermanos de Alcántara, por supuesto. Me gusta la vida que me ha tocado vivir y sé que no me puedo quejar, hoy todo está bien. Grabé en cintas de cassette, hoy saco el EP. Me flipa que esos fachas no me puedan ni ver. Y digo, ea, ea. Me gusta ser un niño chico mientras pueda, fea. Me gusta mirarte cuando meas. ¿Quién va a representar a los vuestros? ¿Quién? Los hermanos de Alcántara, por supuesto. Preparo este abanico de emociones. Tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos. Los conceptos que soltamos cambiamos las religiones. Preparo este abanico de emociones. Tenemos clavizados los renglones. Construyen versos, atrapan cuerpos. Los conceptos que soltamos. Ese sonido estrambóticamente andaluz, directamente andaluz, desde Sevilla más completamente. Que no, relleno, que no me voy a sentar ahí. ¡Ah, no, joder! Que no me voy a sentar. Yo que te estaba haciendo aquí, sito la camilla para que te sentaras conmigo. Mira, parece esto una penelo, ¿no? Y la niña dice que estoy yo ahí enfermo y está este ahí como medio llorando, ¿no? Es como decir, ay, estoy aquí porque no me voy a ir. Pues mira que me he tomado una galimba, ¿eh? Pues mira que no puedes tomar calimbas, ¿eh? ¿Seguro? Segurísimo. ¡Joder, macho! ¿Por qué te crees que no te las he traído? No, ya, ya, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, llevan quedando menos entradas. Acabamos en el transcurso que estamos escuchando a Chota y al Tote. Hemos dado otras dos entradas dobles para los cines Yelmo. Claro, como no sudéis prisa en poner el programita que llevamos, el número de programa, no pilláis, niño. Así es que todavía quedan alguna que otra. Y ahora se pueden ir a ver películas de esta guapa, Narnia, mismamente. ¿Qué sacas acá ahora? ¿Quién? ¿Narnia? Sí, sí, Narnia. Guau, wow, esa ahí en el cine Yelmo Cineplex. Está la pantalla, está más grande de Europa. ¿Y quién es Narnia? ¿Quién es Narnia? Pues es un... Uy, joder, niño. Es que me ha salido un gallo, ¿no lo has oído? No. Bueno, porque las crónicas de Narnia no son. No. Pues es una historia así como de esto de cuentos. Niño. Ay, de mí, el centauro. De león, el centauro. Los niños que se meten en el país de Narnia, que en Narnia no pasa el tiempo y, o algo de eso. No, en Narnia pasa muchos años y en la realidad no pasa ni 10 segundos. Ya, podríamos hacer una sección para el año que viene de claro, cine. ¡Hombre! Estaría guapo, yo soy cinéfilo, ¿eh? Claro, con los cines Yelmo que tenemos aquí, los pedazos de cine, pues le decimos al... Mandamos a un... ¿Cómo? Elegimos a uno. ¿Un crítico de cine? Para que haga la sección y se venga aquí y nos narre pues la película que esté de moda en ese momento. Pues sí, también la está bien. La taquillera, ¿no? Sí, hombre, si quieres que lo haga yo, lo hago. Si quieres que lo haga otro, lo puedo hacer otro, ¿eh? No sé, lo voy a estudiar. Tú estudialo eso y hacemos aquí una sección que ponemos al cine patas arriba, niño. Yo lo estudiaré. Seguimos aquí en Radio Tarasca, campeones de Europa. ¡Madre mía, no me lo recuerdes, hombre, por favor! Claro, si así estoy yo de los riñones también, niño. Así estás tú, es que me coge un poquito la espalda, ¿sabes? No será verdad que te fuiste allá a Colón a recibir a... No, a Colón no. Es que me quedé próximo. ¿Cómo próximo? Niño, que había mucha gente, que no se podía uno meter por ahí. Ah, bueno, que no llegaste a Colón, te quedaste en donde te quedaste. La Biblioteca Nacional. Por ahí me quedé. Pero ¿no? ¿Sabes que mi chalequito? Es que te lo tengo que enseñar. Me he hecho uno con la bandera de España. ¿Qué dices? Hombre, iba yo flipando por ahí toda la peña. Mira el rellenito, qué flipe. Madre. Sí, sí, hombre, claro. ¿Viste esa reina, que es colega tuyo? Sí, reina, joder, me ha quitado el puesto, ¿eh? Si me llamaron a mí, me dijeron, ven tú, y te subes aquí arriba, y das un poquito aquí de alegría a la people. ¿Qué dices tú? ¿Cómo está reina? No, no. ¿Cómo? Que le llame por teléfono, digo, reina, tira tú para adelante, niño, que yo estoy aquí atrancado en la biblioteca y no puedo llegar. Felicidades a esa selección española. Claro, muchas felicidades. Pedazo de campeones que son. Qué fieras que son, muy cariñosos. Este temita, para que se lo bailen ellos, hombre, por lo bien que lo han hecho. Sí, señor, con las segundas estambóticas de la Daco está ahí. Time it is and shit. You know what I mean? It's real motherfucking shit. Yeah! see that lady with the shopping cart. She keep a shoddy cop in the hallway. Damn, she look pretty, no go. She work for Kevin, she bout 77. She paid the dues when she smoked his brother-in-law at his boss's wedding. Flew to Venezuela quickly when the big fed stepped in. 3 o'clock, watch the kids, third floor, last door. You look paranoid, that's why I can't jokes with you. Why you behind me, Larry? Shaky dog stuttering when you got the bigger cooker on you. You's a crazy motherfucker, small hoodie dude, hilarious smooth. You want some curly mo Larry shit, straight Harry shit, Krispy Kreme, cocaine, dead bodies, jail time, you going carry it. Matter of fact, all the cash, I'ma carry it. Stash it in jelly and break it down at the Marriott. This is the spot, your son, you're burning cock. These fucking mighty goons on the couch watching Sanford and Son, passing they rum, fried plantains and rice. Big round onions on the T-bone steak. My stomach grilling, yo, I want some. Hold on, somebody's coming. Get behind me, knock at the door. Act like it's sticking me up, put the joints in my face. Push me in quickly when the bitch open up. Remember, you don't know me. Blast him if he reach for his gun. Yo, who goes there? Tony. Tony, 1 second, homie, no matter. Rain, sleet, or snow, you know you supposed to phone me. Off came the latch. Frank pushed me into the door. The door flew open. Dude had his mouth open. Frozen, stood still with his heat bulging. Told him, freeze, lay the fuck down and enjoy the moment. Frank smashed his gat. Slapped him, asked him where the cash. Coke in the crack. Get the smoke in you fast. His wife stood up speaking in Spanish. Big titty bitch holding the cannon. Ran in the kitchen. Dude was shot. The kick in the full fifth. Broke the bone in the wrist and she dropped the heat. Give him the car, but the bitch wouldn't listen. I'm on the floor like, holy shit. Watching my man Frank get busy. He's zoned out, finished off my man's whiz. They let the pit bull out. Big head Bruno with the little sharp teeth charging, foaming out the mouth and scared. Frank screaming, blowing shots in the air. Missing the target off the vision, damn, grazed my ear. Killed that bullshit pit, ran to the back room. But first, Frank put 2 holes in the door. Man said soon, the cops in the vacuum. Got to the bathroom, faced his bad wounds. The big one had the centipede stab wound. Frank shot the skinny dude, laid him out. The bigger dude by Frankie Boy, played him out to be continued. Y te cagas por las bragas. ¡Va, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¡Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? Tenebroso. ¡Ay! ¡Ya me he hecho daño, joy! No hagas esfuerzo, sí, no hagas esfuerzo, porque sea tu sección no tienes por qué hacer esfuerzo. Ya, hombre, yo que te quería dar un susto, como te he visto así, medio de espalda, digo, a este le di un susto ya por detrás, que flipa. Intenta hacer esta sección tumbado. Sí, hombre, tumbadito. El resto del programa. Sí, sí, si lo voy a hacer tumbado mirando para el techo. Te la arañas en el dedo gordo del pie de Rellenito McKenhan. Sí, en el dedo gordo y en la esquina, niño, que las estoy viendo yo aquí, que estoy tumbado, me estoy fijando ahora en el techo y no veo cómo está. Entremos en materia. Sí, entramos, mira, niño, te voy a hablar de temas que ya en otros programas anteriores que hemos tenido he hablado de ello. Pero estos son actuales, ¿me entiendes? Más actuales. Más actuales. Por ejemplo, te voy a hablar del Triángulo de las Bermudas. ¿Te acuerdas? Bueno, yo no sé, tú me parece que estabas con Bernie Harper por ahí en busca de él o algo de eso, ¿eh? El Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, pero yo cuando... hablé una vez del Triángulo de las Bermudas. Es mítico Triángulo de las Bermudas. Pues mira, resulta que los últimos hombres que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas fue el 23 de diciembre de 1992. Y resulta que fueron 3 marineros franceses y su catamarán. Catamarán es un barco, ¿no? Es su jefe. 1992. Sí, sí, efectivamente. Esa es la última vez que desaparecieron en el Triángulo de Bermudas. Cuando la Expo se celebró en Sevilla, ¿no? Sí, o como los Juegos Olímpicos. Como los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Me entiendes? Bueno, pues resulta que esta people partió del puerto de Rock Island. ¿Lo conoces, no? ¿A que sí? ¿A que te suena? Rock Island. Bueno, pues iban con destino a las islas caribeñas de Martinica. Martinica. Claro, a fliparlo allí. Pues niños, sin saberlo ni comerlo, desaparecieron. Se tiraron 5 días buscándolos, 7.200 millas cuadradas de océano, sin encontrar rastro de ellos. ¿Pero bajo agua? Bajo agua, por encima del agua, o sea, rastros de algo. De a ver, ¿dónde estaba esa gente? Claro, porque niños, es un catamarán. Pero es que resulta que dicen que hay muchos accidentes en el mar, es verdad, pero cuando hay tormenta. Pero es que ese día no hubo nada, nada, nada de tormenta, estaba el mar tranquilo, tranquilo. y desaparecieron, niño, con su barco y los tres. Y nunca los han encontrado. Uy, qué miedo, rellenito. Yo, niño, por ahí, si alguna vez tenemos que ir de bolo por el Triángulo de Bermudas, conmigo lo contéis. No, ni conmigo. Hombre, claro, pues, que está la cosa muy chunga. Yo me tiro para la izquierda. Hombre, ya ves, yo bordeo por el Cabo de Gata. Por el Cabo de Gata, tú verás. Mira, ya te voy a hablar de la maldición de Tutankamón. ¿Te acuerdas, no? Sí, la maldición de la tumba de Tutankamón, que la gente que lo descubrió murió, hubo un montón de sucesos. Sí, pues la gente seguramente que los conocen, los de la BBC. BBC, sí. Sí, pues esos hicieron una serie, ¿sabes? Aquí por el año, a lo mejor 93 o por ahí, hicieron una serie que era que trataba pues de la tumba de Tutankamón, pero era una serie curiosa porque utilizaban actores, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Era sí, como sí. ¿Cómo se dice eso? Escenografiada. ¿Escenografiada? Sí, claro, por los actores. Pero es que resulta que el director y el codirector, bueno, y el productor de la serie casi mueren porque se desplomó en el hotel donde dormían desde 21 pisos en un ascensor. Uy. Luego también ocurrió que unos cámaras que estaban dentro de la, pues a donde se dice que se descubrió la tumba de Tutankamón, se quedaron aislados y sin luz durante unos días. Madre mía. Claro, porque se fue la luz y niños, y que no conseguían, y estaban aislados. Y luego también, cuando una vez de los artistas estaban como invocando al rey Tutankamón, ¿sabes lo que te digo? A los actores, se levantó una tormenta de arena que provocó grave conjuntivitis a todos los que estaban allí presentes. Niño, eso son maldiciones. Yo otra cosa igual. Maldiciones. Mira, esto está, me parece que todavía la máscara está del Tutankamón está en Londres, me parece, ¿eh? En el museo. O en el Cairo, no sé dónde está. Pero que allá donde está el Tutankamón este, llama al malfario, niño. ¿Sabes lo que te digo? Eso es una cosa muy mala. ¿Tú has estado alguna vez en Cincinnati? En Cincinnati no. En Chicago sí. ¿Y has estado alguna vez donde vivía el señor Conde Moore? ¿Conde Moore? Sí. ¿A dónde era eso? ¿En Pensilvania? ¿Tú has estado en Pensilvania, rellenito? No, en Pensilvania concretamente no. Eso está en Rumanía, niño. ¿Tú has llevado colmillos alguna vez, rellenito? Sí, de esos que se ponen, de estos de dulce. ¿Tú te has puesto alguna vez una capa, rellenito? También, me disfrazaron en el colegio. Pero déjame que te diga otra cosa, que te voy a dejar ya sorprendido, niño. Rápido. Rápido, te lo voy a pero decir. Muy rápido. Sí, pues mira, resulta que hay un cuadro de un niño que está llorando. Sí. Que lo cogió una mujer que se en una mudanza se lo lleva a su casa y sí. En el mismo día, sí, en un mismo día, se produjeron tres incendios dentro de la casa. Impresionante, por el cuadro, que era un cuadro maldito. Vamos, lo tuvieron que tirar a la basura, si no se le escapa de alto. ¡Oye! ¡Rey pasado a ti! ¡Y ahora cómo lo he ido a Brutón! ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate en ¡Uy! ¿Qué es un? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todos a 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas fresquitas, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más, mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico, ponme otro un poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a aplicar su pisito y su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. Y seguimos aquí, oyentes de Radio Tarascá, pasando una tarde. Ya te he dicho, no lo di más de comer, que se está poniendo, mira, que tiene todos los morros llenos de azúcar, glacé de hecha. Glacé. Si es que tú le permites mucho, macho, a la zarigüeya, tronco. A veces, otras veces no. Joder, si es que, tronco. Ya le voy a tirar lo que queda a esto que sobra. ¡Uy, niño! ¿Quién te llama? ¡Uy, niño, me está sonando el móvil! Uy. Bueno, pero no te incorpores, espérate que yo te lo acerco. Espérate. Acércamelo, por favor. Ya. Toma. ¡Sí! ¿Cómo? Sí, claro, sí, soy yo, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Quién? ¿Pero qué dices tú? ¿Ordenadores? Este está flipado. ¿Pero tú crees? ¿Tú crees que soy yo? Hombre, por favor. ¿A ti quién te ha dado este número? ¿Pero qué pasa ahí, Rey? ¿No? Raúl González. ¿Es Raúl? No, no, hombre. ¿Es Raúl González? Que no, que no. Trae, pásamelo. Que no, que le he colgado. Juanpa, le he colgado, que es un tío que dice que yo meto ordenadores. Dice, ¿a dónde ha llegado esta gente, hombre, por favor? ¿Por qué ha preguntado por Raúl González? Que no. Ha dicho que Raúl González que no ha ido a la selección. Rellenito. Joder, que ha dicho que se le ha dado mi teléfono Raúl González. ¿Pero para qué le da a Raúl González? Pero por cierto, Raúl González, si yo no consigo localizar a Raúl González, si no me coge el teléfono. Pero si es que te lo estoy diciendo, que se fue con los budistas al tío o algo de eso, que este tío que ha llamado es un impostor que ha cogido el teléfono a algún lado y me está llamando. Pues yo que sé, pues se habrá confundido, hermano. A mí me dan el hocico que tú has tenido algo con Raúl González o ¿cómo? Raúl González contigo. Que no, hombre, macho. No sé lo que pasa. Yo sé que me he tirado 3 meses. Bueno, me tiré desde enero. Empezó el año y me tiré 3 meses fuera, buscando a Barry Harper. Sí, y tú sí. Te has quedado al mando. Y yo me he quedado aquí perfectamente. Estoy bien, la zarigüeya bien, el taco de bus. Sí, mira, el taco está entero. A primera vista se ve que todo ha pasado muy bien. Que ¿cómo? Tú has radiado todos los programas. Claro. Durante 3 meses no te ha valido, no te ha servido nadie. Tú solito. Nada. Con la Daco Style y con tus personajes, con tus amigos has podido hacerlo, pero ¿cómo? A mí me da que algo ha ocurrido. Bueno, y Raúl González no me coge el teléfono. Fíjate de mí, niño, fíjate de mí, porque yo soy un hombre de palabra. De vez en cuando. Pero bueno, soy un hombre de palabra, ¿me entiendes? Hay un suceso. ¿Eh? Uy. ¿Qué has dicho? He sido yo el que ha hablado. ¿Has sido tú o el que tienes ahí detrás hablando? No sé. Ha habido un suceso. Ah, un suceso, ha habido. Y todos nosotros agachamos la cabeza. ¿Y por qué? Pues eso me pregunto yo. Joder, bueno, ya, no agaches la cabeza, hombre. Ayuda no pedimos. No, ninguna. Ni ayudamos tampoco a pedirla. Hombre, si no la dan, pues mira qué bien. Hay un escrito en la pared y todos se dignan en borrarlo. ¿Qué dice? Y el escrito no dice nada fuera de lo normal o de lo común. Bueno. ¿Por qué te horrorizas? ¿Eh? Porque come longaniza. ¿Has visto este chupareado? ¿Por qué te sonrojas? Pues porque me gustan las mojas. Alforjas o no alforjas al caballo, no se le debe de fustigar. Cuidado, efectivamente. Fuertemente. No, nunca. Nunca. Al háster, pues sí, hay que hacerle prueba, pues para que nosotros luego pues podamos estar bien aviados. Sí, pero tampoco pero si te lías a hacer pruebas al háster y luego no las haces luego con los que las tienes que hacer y dejas morir a tanta y tanta gente por una falta de una medicina, pues lo veo absurdo hacer ahora mismo pruebas a los háster, ¿no? Es como dicen el otro día, la EPO. Que es el, ¿cómo se dice? El año del agua, ¿no? Sí. El año del agua. La fiesta del agua. Sí. Pero tú sabes la gente que se muere en el mundo, hermano, por no tener agua potable. Exactamente. Por no echarse un traguito de agua. Y yo creo que el dinero que se han gastado en la Expo, verdaderamente, con ese dineral, podríamos hacer agua potable y la llegada de agua potable a muchos otros ciudades, pueblos. Hombre, claro. Pueblos en los cuales o aldeas no llega el agua potable. Hombre. Simplemente la cantidad de dinero que se han gastado ahí en esa Expo. Te digo esa como no te digo otra. En todas, se gastaron dinero porque esto es un desparpajo. ¿Por qué el cenicero está siempre hasta arriba y tú lo ves hasta arriba y no lo vacías, pero luego estás en la carretera, la gasolinera, donde te pille, y vacías el cenicero en la puerta de

¿Eh? Bueno, mejor. Es el nieto de Luis Aragonés. ¡Venga, coño! ¡No me lo creo! Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdona que te hable así, porque como me falta hoy ese gran personaje llamado Barry Harper, es como que yo necesito ponerme en situación. Pero él no es un poeta, él es Fabricio. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Un placer estar aquí con todos vosotros. Oye. Como ha dicho Langui, ha sido difícil conseguirme, pero aquí estoy. Efectivamente, aquí estás. He hecho un huequillo y... ¿Qué tal el progreso ese que estabas en el cual inmerso, en el cual estabas inventando una silla aparatosa, el cual todavía no se ha podido llegar a fabricar por ningún inventor? ¿Tú cómo lo llevas? Pues bueno, tengo, después de muchos estudios, de muchas horas de trabajo y de mucha información sacada de Google, la tengo ahí, pero me quedan los últimos detalles. ¿Podremos verla en el festival de Cannes alguna vez? Aunque no sea un festival de inventores, sino de cineastas. Exactamente. Pues yo creo que para el año siguiente puede que lleguemos. Porque no sé si va a ser una silla o va a ser como tengo aquí con ruedas o... No sé exactamente muy bien, pero vamos, espero llegar, ¿eh? Qué bien veo ahora mismo a tu abuelo Luis Aragonés. Sí. Inmerso. Contento. En chándal. Siempre. Haciendo una despedida por la puerta grande, como puede hacer Julio... Salinas. Iba a decir José Tomás. ¿Juega con José Tomás? ¿Qué te da de comer a ti, José Tomás, o qué? Fabricio. Dígamelo. ¿Has estado por Stalingrado? No he tenido el placer. ¿Por dónde has estado últimamente...? Que no podíamos hacer que vinieras aquí a Radio Tarascá, que tu agente nos decía... Inmerso en la construcción de la silla. Inmerso, pero ¿en qué sitio? Porque tu agente, digamos que nos costó mucho ponernos en contacto contigo, porque Luis Aragonés sí nos dio tu teléfono, pero luego resulta que no era tu teléfono. Exactamente. Y tu representante, tu agente, nos dijo que estabas inmerso en ese diseño de esa silla, sí, pero que no podía decir dónde estabas y nosotros pues... Claro, por razones de seguridad, mi localización durante este tiempo ha sido secreto, ya que hay mucha gente detrás de esa construcción de la silla. Es una silla que hasta el momento no se ha visto en ningún lugar. Ni en el Ikea, niño, está eso. ¿Es verdad que no trabajas con escuadra ni con cartabón? A ojo. ¡Eso es un inventor! ¡Con dos cojones! ¡A ojo! Eso ¡claro, es... coño! Sí. ¿Qué de tonterías hay de cartabones, hombre? Estuvo muy bien aquella, porque digamos que las estanterías rinconeras, las inventaste tú. Esas, ¿verdad? Sí, las inventé yo y... ¿La de rinconera? La de rinconera. Las taladré yo, sobre todo. ¡Madre mía! Sí, ¡eso es un inventazo, hombre, por favor! De hecho, nosotros tenemos un par de ellas aquí, además firmadas por él. Sí, míralo. Un gran detalle que nos ha traído. Fabricio. ¡Qué bonito! Fabricio, ¿qué es lo que ahora mismo te conmueve a la hora de diseñar una silla y no te pones a diseñar, yo qué sé, una mesa? O, pues lo más que más me conmueve a mí es, una vez terminado, poder sentarme. Efectivamente. El descanso. Exactamente. Claro. El descanso, es que, ¿no? Eso es importantísimo, hombre, para la concentración. Es impresionante. Sí. Estamos con Fabricio, el sobrino, ¿no? El nieto de Luis Aragonés. Nieto lejano. Y nieto lejano, porque se preguntarán ustedes, ¿de qué Luis Aragonés? Pues de, claro. Hay muchos, ¿no? Puede ser Luis Aragonés Fernández o Luis Aragonés... ¡Claro! ¿A cuál? Le va bien, ¿verdad? Sí, le va bien. Mi abuelo está ahí... Pero sigue en chándal, ¿no? En chándal siempre. Porque él no necesita traje para hacer sin un buen calzones, trabajo. Sin calzones incluso. ¿Cómo me gusta esa gente que en chándal no hace falta ponerse traje para hacer un buen trabajo? Sí, señor. Y Fabricio, ¿ahora dónde te dispones a irte? Pues me voy a ir a casa a comerme un bocadillo. Haciendo hambre ya, claro. Pero directamente. Directamente, así. ¿Y el diseño de la silla, entonces? El diseño de la silla lo tengo a puntico. Nosotros aquí, como primicia, en el momento que tú ya tengas el diseño acabado, podríamos inaugurarlo aquí, no sé, sí, dar un primer pistoletazo de salida. Incluso podríamos llevarlo a algún concierto para que porque aquí en la radio no, la gente no va a ver la silla. No va a ver la silla, ¿verdad? En algún concierto podemos sacarla. Antes de que se presente en el Festival de Cannes, que hemos dicho. He venido aquí a ver si vosotros me dais un poquito de pista y puedo presentar la silla, el proyecto. La silla, va a ser eso, va a ser niño pelotazo. Va a ser un pelotazo antes de que se presente en el Festival de Cannes, que diréis vosotros si Festival de Cannes es de cine. ¿Cómo se va a presentar el diseño de una silla? Bueno, pues los talegos lo hacen todo, niño. Nos podríamos ir a Ginebra, que ¿no? ¿A Ginebra? No sé. No, a mí la bebida blanca no me gusta. Vamos mejor a, yo qué sé, a Escocia. Fabricio, dígame. Muchas gracias. Nada, es un placer haber estado aquí con vosotros. Y espero volver a ser invitado. Y nos sorprende eso de que no trabajes con Escuadra o Cartabón, sino... No, ah, porque ojo. Yo tengo muy buen ojo. Eso es... Felicita a tu abuelo. Vale, lo haré de tu parte. Y que siga con el chándal. Muchas gracias. Que así hace un buen trabajo. Un beso para todos. ¡Hasta luego! Y seguimos aquí en Radio Tarascá. Impresionante, no sabíamos que iba a aparecer por aquí. ¡Pues apareció! Nuestro amigo Fabricio. ¡Efectivamente! Una persona a la cual es un inventor que estábamos intentando que viniera aquí a Radio Tarascá. Un personaje, pero nos ha sido muy difícil, ya te he dicho. Sí, guau, estaba que Luis Aragonés nos dio el teléfono. Que llamamos, pero que se ponía su representante. Su representante nos decía que estaba en la fabricación de la silla y que no podía decir dónde estaba encerrado con ese proyecto. Pero lo hemos tenido aquí, hemos sabido algo más de Fabricio. Ahora seguimos en Radio Tarascá y tú suéltala, Supri. Niggas assault and batter, y'all niggas my gap, splatter niggas my style, dazzle niggas, screwball empire, poet spit fire, niggas wanna die, come try a plow driver, my family's hydra, but we smoke hydro, mixed with the chronic, some niggas sniff blow, some niggas smoke duck, fuck around, get buff, severely touched, crushed, your time's up, your rhymes suck, your crew's weak, when the smoke clears, I'll be there, standing on my 2 feet, with the mic in one hand, and the other my heat, representing burning, yeah. 10th and 12th Man, I street. Took a broomstick off in your ass, for more cash, for more blast, the raw facts, and it's long lasting, yeah, a lot of groups are soft like Buddy, when they see me, they running from me, my rhymes, they study, subject, art of destruction, come to wreck, wanna give props, no mercy for your blood if they drop, set it on my man Phil, then my eyes get jinky, hands kinky, then I'm ghost like Blinky, I'm Pac-Man, lyrics that's written by a madman, my grip is like a mental asylum when I write them, ignite them like a bullet from a Glock when you pull it, to all pieces, after the rough shit releases, yeah. Push your weight back, make them aware, when the game get real, yo, them corners I've been played, got school by fiend, set the streets are still watched through closed curtains and screens, QB is like the villainous life, all across the board, thugs, pushers, pimps and whores, from a blimp, I glimpse at the wars, tears falling, radioactive, street thugs hearing me calling, salute my name, respect the game, 60 days on, cop the buggy, shoulder her love, ghetto niggas gotta love me, pop the bubbly, y'all, salute. Hey yo, y'all niggas sleepwalking out here. A technicality, nigga, we blaze in front of the kids, cause that's a fallacy. I shit on you, take you to the flicks, put a hit on you. Dump your head in popcorn, turn around and spit on you. I take it there. We ghetto poor niggas who never had nothing. We hanging in the club just to bag something. Catch a rollie murking out about to crash something. So get the fuck up out the cypher, let your ass something. You don't hustle around, you want my time. Bitch, you ain't a dime if you ain't improving mine. Who y'all? I see through y'all. Fucking with Caron, you fucking screwball. We do some real ugly shit to y'all. Push your wig back. Make them aware. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías

que no se podía entrar, decía. Buscando al mosquito tibetano. ¿Cómo? Que está causando furor, como ya verás, como salga del pan bendito y se vaya para otro lado a flipar. Y todavía quedan algunas entraditas para los cines Yelmo, niño. ¡Date prisa! ¡Date prisa esas 13 salas, esas 4 salas digitales, claro. Una sala 3D! Te lo vas a perder, tronco. ¡Hombre! Una sala Cine Game. Si es que se estrenan en el 4 de julio, con la pantalla más grande de toda Europa, aquí en el centro comercial, en el Isla Azul. Isla Azul, ahí en la M40. Su raza, lo grande que es eso, ¿eh? Es grandísimo. Yo he ido ahí, niño, y no, o sea, andan mucho. Pues claro, Cine Yelmo son oyentes de Radio Tarascá, sí, y sí. Han dicho, pues, ¿cómo? Como somos oyentes, pues vamos a regalar también a nuestros compañeros oyentes unas cuantas entradas para cuando se estrene el 4 de julio, pues vayas a ver la película que te eche en gana a ti, claro. Y el día que te eche en gana también. Efectivamente. Solo tienes que mandar a info@radiotarascá, un correito, pones tu nombre y pones el último número de programa el cual estemos ahora, si estás escuchando ahora mismo. Oye, pero te voy a decir una pregunta, Juan Manuel, es que tengo unas dudas. Que el número viene al lado, rellenito, que no hay dudas. Pero que esto vale para toda la people, o sea, Barcelona, ¿cómo? No, esto es para Madrid. Ah, bueno, claro, díselo a la people, porque a lo mejor uno de Barcelona, hombre, si se quiere venir hasta aquí para verse una película... Esto yo no se lo recomiendo. Cine Yelmo han dicho que nos van a dar también entraditas para... Yelmo tienen repartido por toda la península. Claro. Para que le pille en Barcelona y quiera ir a ver una peliculita, pues tal. Pero todavía están a que nos las tienen que mandar. Ahora tenemos aquí todo este cerro de entradas para este Cine Yelmo de Isla Azul. Claro, niño. Aquí, en Carabanchel. Aquí mismo. Oye, que te iba a decir, mira, estoy tumbado aquí en la camilla de esta chunga, Luis, ¿no? Pero, sí. ¿Sabes? Ahora mismo, en vez de estar aquí tumbado, voy a estar en la playa. ¿Tumbado en la arena? Sí, ahí en Valencia, niño. ¿Quién sabe? Pues es verdad. ¿Cómo que no? Ahí con mi coleguita Paco Ripoll. ¿Con Paco Ripoll? ¡Hombre, niño! Ya ves que se pita una copa. Paco, pítate una copa. Sí, hombre, claro. Ahí en la playita. Paco Ripoll, impresionante. Cuando aparecía que era ayer, cuando llevaba ahí... ¿Cómo? El garito ese de bacalao al pilpil. Qué fiera, con Chimo Bayo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo no estaba, No me acuerdo yo de salir y notaba que yo no estaba, Juan Manuel. ¿No estabas tú allí? No, pero digo, le mando un saludo a él y a Chimo Baño también, se hace falta. Yo igual, yo tampoco estaba, pero le mandamos un saludo a Paco Ripoll. Sí. Por ese fabuloso trabajo que hace siempre ahí en Valencia. ¿Cómo? Es mediático este hombre. Es súper mediático. Mediático son las agujas estambóticas de la Daco Style. O viceversa, Style Oye, Daco. Que te voy a decir una cosa, mira, que me ha mandado un mensaje el Chemita, niño. ¿Y qué dice? Que, mira, léelo tú, porque yo esto no lo entiendo. No sé qué de los chanclos. ¿Cines? ¿Qué eso es eso? Es el temita que él pide. Lo que bueno, a ver. A no, ver si lo descifras. No puedo bajar. ¿Cómo? No puedo bajar eso. Me picó el mosquito. No, a otro. Si el otro día también la había picado, este la pica por. Este lo busca. Busca que pero le pique. Pero es que este tiene menos defensa que los demás. O pero sea, sé que este le busca. Yo creo que Chemita va buscando al mosquito en vez del mosquito al Chema. ¿Sabes? Seguro. Pero el Daco sabe el tema que quiero del Jason Fire. ¿Sabes cuál es Daco? ¡Ay! Jackson 5. No, Jackson 5, hombre, por favor. Pues nada, contéstale, vas a contestar, dile ok. Sí, le voy a poner un mensajito. Y nosotros escuchamos ese tema preparado de la Daco Style, que se lo tenía ya palabrado con nuestro amigo Chemita. Los Jackson 5. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. That nasty boogie bugs me, but somehow it has drugged me. Spellbound rhythm gets me on my feet. I change my life completely. I seen the lightning lead me. Baby just can't take her eyes off me. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Woo! I just can't control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. lies. I'm craving on a boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I'm craving on a boogie. ¿Será que tú me quieres? ¿Será que tú me quieres? Decía así la canción en castellano. Escuchamos a Jackson 5 con esa... ¿Cuántos años tendría aquí Michael Jackson? No sé. A lo mejor tenía 18 o más pequeño. ¡Menos! ¡Oh, 12 años! ¡Joder, chaval! Sí, es verdad, yo vi un documental de este Jambo. Y fíjate que lleva años cantando, ¿eh? Así se ha quedado, que se ha quedado un poco... ¿Te has puesto? Bueno, tú, yo me tengo que ir. ¿Cómo que llevas a ir? ¿A dónde? Bueno, esto está acabando, yo me tengo que ir. ¿Tú qué vas bueno, a hacer? Pues ayudarme, ¿no? Por lo menos a salir de aquí, ¿no? También, mira, encima te he dado la crema. ¿Cómo? Te he dado tu crema. ¿Niño? Te he impregnado la crema en la espalda. ¿Ahora qué quieres? ¿Que cargue contigo encima? Hombre, tío, por favor, no que cargues conmigo, pero un poquito así, como que de que, claro, la moto esa que tú tienes, hay que pollo bueno, y tú detrás. Bueno, yo voy para la casa, yo te acerco con la moto, pero ¿y, sí. y quién va de pie? Yo no puedo. Como no me pongas así en posición recta. Uy, mira, me he hecho daño ya otra vez para hacer muy bien. Venga, vale. Me pongo en posición recta como si fuera un ariete de los caballos de estos de los caballeros. Venga, nos apañamos los dos entonces. Y vamos claro, en niño, la moto. Pero arriba. Si esta moto, tira, esto tiene una potencia impresionante, niño. Levanta, vete levantando. ¡Ay! Venga. ¡Ay! ¡Ay, joder! Madre mía, lo que me cuesta, niño. Esto es lo un sacrificio, que le cuesta incorporarse. Joder, oye, te dejo en casa, pero no salgas luego. Voy a salir. Si no voy a mover, niño, moverme. Si yo, ¿tú te crees que si yo me pudiera mover bien iba a estar yo en casa, tío? Pero, no, bueno, pero voy a estar yo en casa porque me tengo que cuidar un poquito porque... Atala, Zari, Zari, ven. Ven aquí. Zari, ven, hombre. ¿Cuál es el collar, niño? Atala. Yo no puedo. Si no puedo, agacharme como trae, quieres. Trae, que me agacho yo, trae. Bien, aquí, la sube, otra. Ven aquí, súbete, súbete, bueno. Mira. Juanma, que te pone ahí. Ahí, súbete. Venga, un poquito. Ahí, que se monte en la moto directamente. Sí. Ahí, venga, voy charlando. Se mete en el cesto, niño. Bueno, oyentes de Radio Trascar, nosotros ya nos vamos a despedir por esta semanita. Rellenito, vamos a felicitarle, a darle las gracias por ese esfuerzo que ha hecho teniendo lumbalgia. Sí. Joder, niño, yo que tenía que estar aquí, y ha dicho, pues para estar tumbado en la cama, pues claro. me tumbo en la mesa camilla que tenemos ahí en el local. Hombre, mira el apaño que nos hemos hecho aquí. Y no le dejo al Langui solo con la Dacosta ahí. Oyentes, nos escuchamos la semana que viene. Ya sabes que si quieres entradas para ir al cine, a ese pedazo de cine con la pantalla más grande de toda Europa en Cine Yelmo, sí. En el centro comercial Isla Azul, nos mandas un correo electrónico a info@radiotrasca y te mandamos la entrada para que vayas con tu parienta o que vayas solo como te apetezca. ¡Claro, sí! Esto no arranca ahora, ¿eh? ¿Que no arranca? Bueno, no me digas eso, que nos hemos quedado sin batería, no me jodas, bueno, macho. Que nos hemos quedado sin batería. Bueno, y ahora hermano, hay que ¿por qué no le enchufa? ¿Esto sabes quién tiene la culpa? ¿Quién? La Esperanza Aguirre. De sí, ¿no? Te lo digo yo, casi en Chile sí tiene la culpa. Hasta la próxima semana, oyentes de Radio Tarascá, pero digámoslos al unísono. ¡Radio Tarascá! Peaceful sleep feels like I read about it in a novel once.